Eso sería precioso. Oye, Alfredo, la clasificación por debajo del cuarte está hecho un pañuelo. ¿Tienes algún favorito o no te atreves a mojarte para alguien que acompañe al cuarte en el ascenso si todo va bien? Pues no, porque hay mucha igualdad y cualquier equipo se puede meter ahí. Pues muy bien, te agradecemos mucho estas palabras. Gracias, Alfredo, y suerte con lo que queda de temporada. Ahí estaremos. Vale, gracias a vosotros. Bueno, y estamos con Alberto Marcos, de la plantilla que está aquí trabajando, colaborando con el Cuarte Industrial. Alberto, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y no has venido solo porque has venido acompañándonos después de hablar con Alfredo Muñoz de un montón de jugadores. He conseguido algo que es insólito, poner a tres jugadores del Cuarte Industrial delante de un micro. Esto es algo, vamos, te traigo tres representativos, cada uno en un... Federico Arévalo, que es capitán histórico aquí, ha pasado por todas las categorías del cuarto, ha jugado en patatales, ha jugado en las canteras y ahora está disfrutando de estas magníficas instalaciones con su fútbol y su técnica. ¿Qué tal, Fede? Hola, ¿qué tal? Oye, nos decía Alberto, tú has vivido las dos partes de cuarte, ¿no? Bueno, las dos, las tres, y ahora estás viviendo igual las mieles de lo que son las instalaciones y todo. ¿Qué te viene a la cabeza? Bueno, me viene que nada más empezar a jugar en cuarte hace unos 15 años, se hablaba de un campo nuevo para el siguiente año. Tuve que empezar a esperar 15 años para que se cumpliera. Pero la verdad es que estoy contento con lo que hemos conseguido. Bueno, y supongo que también contento de ver al cuarte allá arriba, ¿no? Sí, bueno, era el objetivo de este año, ¿no? Se está cumpliendo y, como dice Alfredo, hasta que no se termine no habremos conseguido nada. ¿Qué tal tu temporada a nivel personal? Bueno, yo la verdad es que este año estoy consiguiendo jugar más que ningún año, Estoy contento con el entrenador y con todo. Cuando las cosas van bien, estamos contentos. Perfecto, gracias. Seguimos conociendo a jugadores del cuarte, Alberto. Fernando, no quiero hacer distinciones, ya sabes que normalmente nunca personalizo, ¿no? Pero te he traído a tres jugadores, los tres muy representativos. Fede, porque está haciendo una temporada que se sale. Michel, porque está en la tabla goleadora muy por encima del segundo, está con 23 tantos y ha sufrido mucho, ha sufrido lesiones, ha estado el año pasado renqueante y hemos recuperado al mejor Michel, que se sale también. ¿Qué tal, Michel? Hola, buenas tardes. Oye, nos decías Pichichi y con ilusión de que llegue esto a término, ¿no? Hasta fin de temporada. Sí, porque ya está siendo una temporada un poco larga, empezamos, la verdad es que bastante pronto la pretemporada y bueno, ya con ganas de acabar esto. Es dura esta competición, ¿no? La regional preferente. Sí, sobre todo fuera de casa. Fuera de casa es cuando más problemas tenemos, porque aquí en este campo imponemos nuestro estilo más y demás, pero vamos, fuera de casa sobre todo es donde nos tenemos que poner un poco más duros. La gente aprieta, ¿verdad? Por ahí, por el resto de campos. Sí, la verdad es que... Que se lo digan a los árbitros, ¿no? Sí, además son un poco... Bueno, pero es lo que hay y tenemos que aceptarlo así. Oye, explicar a los oyentes brevemente cuál ha sido tu trayectoria en el cuarte, en nuestro club deportivo. Pues a ver... ¿Hace memoria? Llegué ya hace... Igual llevo allí aquí 4 o 5 años. El primer año que llegué ascendimos. Luego el siguiente año estuvimos un año en tercera. Luego estuve otro año en la Muela. Y después volví el año pasado. Y ahora este año pues aquí seguimos dando guerra. Vaya cómo está la Muela, ¿eh? Sí, bueno... Están con problemillas y demás, pero bueno, eso ya es agua pasada y a mí ya no me interesa. Hombre, esto de la crisis también ha hecho mella en todos los equipos de fútbol. Estamos viendo, ¿no?, que quien más, quien menos tiene problemillas para tirar hacia adelante. Sí, la verdad es que hay problemas, pero vamos, nosotros no nos podemos quejar. La verdad es que nos están pagando religiosamente todos los meses y nada. No. Es una suerte poder estar en este club. Hablamos todos los viernes con vuestros rivales para ver cómo afrontar el partido y muchos dicen, bueno, el cuarte, no estamos en esa liga del cuarte. ¿Qué tal queda el traje de favorito? Bueno, yo creo que tampoco nosotros nos lo creemos en plan de favorito. Salimos cada partido a jugar a lo máximo y a intentar ganar todos los partidos y yo creo que nosotros no nos sentimos favoritos, sino que intentamos jugar partido a partido y así nos está yendo bien. Pues suerte con lo que queda de temporada y ojalá logres ese título de Pichichi y el cuarto del ascenso. Gracias, Michel. Venga, un saludo. Y Alberto, nos falta el último. Oye, qué humildad, ¿no? Con 14 puntos por encima y esta humildad y esta tan... Con tantos goles con esa temporada. Bueno, vamos a presentar a Dani Hart, que es la primera temporada aquí en cuarte, pero es vecino, vive aquí cerquita y bueno, no me gusta hacer distingos, pero es la elegancia en el campo. Es, bueno, se sale, es la elegancia, es la visión de juego, es todo. Se ríe un poco Dani, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues encantados de tenerte aquí y de que hayas accedido a la oferta del Cuarte Industrial. ¿Cómo veías al Cuarte antes de estar en sus filas? Bueno, pues yo lo veía un equipo, bueno, la verdad es que las veces que he jugado contra ellos ha sido un rival súper duro y además con el campo este que tenían antes... Nada, ni lo nombres, ese campo ya no lo queremos para nada. La verdad es que sí, se podía jugar poco ahí y la verdad es que se convertía el Cuarte en un rival muy duro. Y bueno, este año me encontré con que iban a hacer un campo nuevo, unas instalaciones muy buenas y nada, la verdad es que vivo aquí al lado de casa y es un año fantástico. Como han dicho mis compañeros, es impresionante. Todo comodidades, además, sí, Alberto. Difícil, ¿eh? Él lo pone muy fácil, que le gustan las instalaciones, pero fue difícil convencerle, ¿eh? ¿No crees que...? Bueno, así te hiciste de robar. Tenía ofertas de clubs de tercera, pero la verdad es que el Cuarte me llamó muchísimo la atención y... Hombre, es casi apostar por un proyecto, ¿no? También, no solo por un año, sino por un proyecto. Exacto, y ahora que ya falta poco para finiquitar la temporada, el ascenso, y al año que viene, pues en tercera a luchar por algo más. Oye, ¿cómo ves lo que queda de temporada? Hemos pasado igual lo más duro, el mes de marzo, y ahora nos queda un calendario a priori favorable. Luego vete a saber lo que pasa en cada pueblo, pero a priori es favorable. Yo creo que lo tenemos todo en nuestra mano y tampoco hay que luchar partido a partido. Y bueno, yo creo que con un par de partidos que ganemos yo estará sentenciado esto. Y bueno, acabar la temporada y... Y a celebrarlo luego con todo Cuarte. Oye, muchas gracias a los tres. Antes de despedirnos, Fede, oye, ¿qué os espera ahora en el entrenamiento? ¿Cómo es Alfredo Muñoz como míster? Pues sobre todo nos espera trabajo. Correr y, bueno, también tocamos balón los martes. Ahora está flojeando un poco. Pero bueno, sobre todo nos quedan 4 días de entrenamientos hasta Semana Santa. ¿Es la clave también eso de que el esfuerzo físico, que el Cuarte llegue bien a final de temporada? Bueno, sí, yo personalmente he notado que físicamente he conseguido estar mejor que nunca. Entonces por eso es que estoy jugando más que nunca. Y bueno, sí, yo creo que es una de las claves, ¿eh? El estado físico que tenemos. El otro día le sacamos una cenita al míster, ¿no? Sí, sí. ¿Pero se la trajo de casa o se soltó la billetera y...? No sé, pero sí que se portó de la... Oye, gracias y suerte para lo que queda de temporada. Gracias. Y gracias a ti también, Alberto. Trasládale también los agradecimientos a toda la gente que hace posible pues que esto esté abierto, que esté limpio, que esté como tiene que estar. Gracias. Ahora que han perdido el miedo, cada viernes te subiré uno al programa. Oye, cuando queráis. Sé que tengo una compañera muy guapa, yo no, pero mi compañera... Gracias. Hasta luego.